contame cómo surgió la canción Sin Fin, ¿no es cierto? La canción Sin Fin, sí. Surge a propósito de los productores que empezaron a darse cuenta de la cantidad de músicos y músicas que hacen su música con, de sus canciones, digamos, sus creaciones. Surgió la idea de hacer un festival para este tipo de artistas, ¿no? Los que hacen sus canciones, que cantan sus canciones con su guitarra o con su instrumento, pero digamos solista. Entonces, como que la protagonista, digamos, es la canción, ¿verdad? La creación de la canción, cómo ocurre, cómo... De hecho, hay un taller muy interesante también de un creador que es Edgardo Cardoso y que era en torno a eso, cómo es el proceso creativo de una canción. Así que más o menos ese es el centro. ¿Y cómo se organizó? Porque son varios días. Se organizó primero por horarios, viste, por el tema del distanciamiento. Las personas que cantamos estamos distribuidas los días sábado y domingo. Teníamos una diferencia de horario, me parece, como de media hora entre un artista y otro, en el que se van además proyectar videos, o sea, no va a ser un horario muerto, digamos que no va a haber nada. Y además hay algunas charlas que son vía streaming. Eso está todo, igual yo no me acuerdo mucho de todo específico, pero eso está todo en la página del Instagram, cuáles son las charlas y también cuál es la grilla de artistas para el sábado y el domingo, que son los días que van a ver, que va a haber música. Bueno, ahora contemos de un poquito de la actualidad, porque recién estábamos charlando que el festival iba a ser, si estaba lindo, iba a ser al aire libre con público, pero ahora tenemos una nueva resolución debido a la pandemia y ha cambiado un poco. Claro, sí. Lamentablemente, bueno, por el tema de las nuevas medidas sanitarias, no se va a poder hacer con público. Había algunas personas que habían hecho su reserva, ya estaba, de hecho, para este concierto de las 3 de la tarde ya estaba todo reservado, pero lamentablemente solamente se va a hacer vía streaming y también por la FM de Los Coihues, que también lo va a estar ahí cubriendo, pero bueno, se va a hacer de todas formas y... lo vamos a disfrutar igual. Y la transmisión va a ser por un canal de YouTube, ¿no es cierto? Sí, lo pueden buscar, Canción Sin Fin, ese es el canal, y bueno, va a estar todo el día hasta como las 7 de la tarde que cierra Edgardo Cardoso, que pues, si no lo escucharon, lo súper recomiendo, es un re músico, un compositor muy muy grosso de acá de Argentina, que está bueno escuchar, para mí un referente, la verdad. Está, bueno, me imagino que la propuesta... Por ahí si nos puedes contar un poquito cómo fue, que como empezó ayer el 14, cómo fue la participación, el recibimiento de la propuesta. Por ahora viene muy bien, hemos tenido bastante cobertura de prensa, de hecho acabo de cortar con Marcelo Parra ahora que me llamas a ti. La gente contenta porque también con muchas ganas de ver arte, ¿no? O sea, lamentablemente esto sí va a ser en vivo, ya no se va a hacer en vivo, pero como te digo, las entradas para el primer concierto estaban agotadas. Y venía más o menos con ese ímpetu, ¿verdad? O sea, la gente estaba con muchas ganas de ver actividades, conciertos en vivo y bueno, venía con esas ganas, pero bueno, esperamos que igual la gente pueda verlo y disfrutarlo desde sus casas con esas mismas ganas que me han devuelto, que está bueno, que está, los artistas están re buenos, la grilla está buena, las charlas también están muy buenas. Y a propósito de esto, te lo engancho con la petición que estuvo circulando hace un tiempo acerca de la actividad musical aquí en Bariloche y a ver si se puede poner en marcha una ordenanza. Tengo entendido que esa ordenanza ya existe, no se ha puesto en marcha solamente, entonces, ¿qué es lo que falta, digamos? Si estamos en una situación de emergencia cultural, no solo del ámbito musical, ya viste que todas las áreas se han visto ahí mermadas por el tema de la pandemia. Entonces estaría bueno que el municipio se ponga un poco las pilas con ese tema que se viene postergando de hace tiempo y que en este momento lo necesitamos más que nunca, ¿viste? En concreto lo que haría falta es reglar o regular la forma en que se puedan abrir espacios culturales y artísticos, ¿no? Claro, y en todos los planos, ¿no? También, por ejemplo, en los bares, dar mayor facilidad, porque se ve que la municipalidad por ahí es muy restrictiva con algunas cosas que tienen que ver con la música en vivo y bueno, estaría bueno que se flexibilice un poco, porque eso también es un plus para el turismo, para dar más trabajo a nosotros los artistas. Por supuesto que también a los bares se ven beneficiados. Y sí, y que se abra un espacio lo posible municipal o que haya alguna forma de agilizar este tema, porque los lugares que se abren como espacios culturales, por lo general lo que encuentran son mayormente trabas. O sea, hay de hecho lugares emblemáticos, nosotros sabemos, por ejemplo, Casita Azul, cuánto tiempo estuvo peleando para que se regulara el tema de la música en vivo y hasta que cerró, no sé, nunca se le dio respuesta y así como ese, muchos. nada, volver a invitar a la gente a que se conecte al streaming de YouTube y bueno, pueda disfrutar estos conciertos, para que conozca más también los músicos que hay actualmente en Bariloche, que están haciendo canciones, este género tan hermoso, que lo disfruten, que vengan, que se acerquen virtualmente, digamos, y que puedan estar de la manera que se puede estar, digamos. En la bahía calculó que remaría por lo menos 4 horas sin parar, y ponía en la balanza la ciudad y su matanza, diferente del lugar que se empeñó en abandonar. Cuando tenía lista su balsita rescatista, se detuvo un instante y al mirar toda la naturaleza le hizo una reverencia, y en sus brazos bien amados no querían avanzar. ¿Qué le ves a esta mole de cemento? ¿Qué le ves? En el bosque, en el